Como siempre, ya estamos listos y dispuestos para disfrutar del buen rock con todos ustedes a través de esta nueva edición de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, le damos la bienvenida a este espacio destinado a disfrutar del buen rock en todos sus estilos. Como siempre, solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy que hemos preparado para que ustedes puedan disfrutar de lo mejor del rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a comenzar el programa de hoy con una banda de rock y metal cristiano formada en la ciudad de Tennessee en 1996, Skillet, integrada actualmente por John Cooper en voz, bajo y guitarra acústica, Corey Cooper en teclado, sintetizador, guitarra rítmica y coros, Jen Ledger en batería y coros y Seth Morrison en guitarra principal y coros. Esta agrupación cuenta con 12 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Savior de su quinto álbum de estudio titulado Call It. Y luego programamos una banda clásica de speed y power metal fundada en la ciudad de Hamburgo en 1978, Helloween, una agrupación que para muchos es considerada los padres del power metal, integrada actualmente por Andy Deris y Michael Kiske en voz, Kay Hansen en guitarra y voz, Michael Waycat en guitarra líder, Sacha Gerstner en guitarra, Marcus Grofkoff en bajo y Danny Lobler en batería. Esta agrupación cuenta con 17 discos de estudio. El último fue lanzado en el mes de agosto de este año 2025 bajo el título Giant and Monsters y del cual vamos a programar el tema This is Tokyo. Arrancamos entonces esta nueva edición de Paraíso Infernal, primero con el metal cristiano de Skillet y su tema Savior del disco Call It del año 2003 y luego el power metal de Helloween de su último disco de estudio lanzado en agosto de este año 2025, titulado Giants and Monsters. Escuchamos el tema This is Tokyo. Yeah. What you got? What you want?

Tokio. Continuamos con el programa de hoy y vamos a continuación a programar una banda clásica, Tigers of Pantang, agrupación formada en 1978 en la localidad de Whittle Bay, Inglaterra, agrupación pionera junto a Iron Maiden, Motorhead, Def Leppard y Saxon del denominado New Wave of British Heavy Metal. Esta agrupación está actualmente compuesta por Rob Wales en guitarra, único miembro fundador, Jacob Maylin en voz, Dean Diano Robertson en guitarra, Brian West en bajo y Craig Ellis en batería, contando con 14 discos de estudio, de los cuales el primero de ellos, su álbum debut, Wildcat, fue lanzado al mercado en 1980, un trabajo pionero en el New Wave of British Heavy Metal y del cual vamos a programar el tema Eutanasia. Y luego seguimos con una agrupación clásica del punk, Green Day, fundado en 1986 en Berkeley, California, Estados Unidos, primero con el nombre de Sweet Children y en 1989 cambiaron su nombre definitivo a Green Day, integrado actualmente por Billy Joe Armstrong en guitarra y voz, Mike Dean en bajo y coros y Tricool en batería y coros. La banda cuenta con 14 discos de estudio. Nosotros escuchamos un clásico que apareció por primera vez en su segundo disco de estudio, Kerplunk, de 1991, donde aparece la canción Welcome to Paradise, que posteriormente sería remasterizada para su siguiente disco, Dookie. Ya, vamos entonces a programar a dos bandas clásicas. Primero vamos a escuchar el heavy metal de los ingleses de Tiger of Pantang y su tema Eutanasia del disco Wildcat de 1980, y luego el punk rock de Green Day con Welcome to Paradise, tema que salió por primera vez en el disco Kerplunk de 1991. Final day. Oh yeah, euthanasia. Buenos temas los que acabamos de escuchar de dos tremendas bandas, y nosotros seguimos adelante, esta vez con una banda de power metal formada en la localidad de Perth, Australia, el año 2009, la más importante de este país en este subgénero del rock. Me refiero a Silent Night. Actualmente está integrada por Stu McGill en guitarra y coros, Cameron Nicholas en guitarra líder, Cameron Dow en bajo, Dan Granger en batería y Dan Brittain en voz, contando con 3 álbumes de estudio y 2 EP. Nosotros hoy vamos a programar un tema de su tercer trabajo de estudio, Full Force, del 2022. El tema elegido es Screaming Eagle. Y luego cambiamos de estilo. Vamos con algo de thrash metal con Possessed, banda formada en 1983 en San Francisco, California, Estados Unidos, considerada por la crítica como los padres del death metal, integrada actualmente por Jeff Becerra en voz y bajo, Emilio Márquez en batería, Daniel González y Claudio Screamer en guitarras y Tony Campos en bajo. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio, el primero de ellos, Seven Churches, lanzado al mercado en 1985, uno de los discos más importantes del death metal y del cual vamos a programar el tema Burning in Hell. Ya, vamos entonces a disfrutar primero del power metal australiano de Silent Night con el tema Screaming Eagle del disco Full Force del año 2022 y luego disfrutamos del thrash metal de Possessed del disco Seven Churches de 1985. Programamos la canción Burning in Hell. We'll be right back. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recuerdo que todos los domingos a las 21 horas estamos al aire con un nuevo programa en Radio Despierta FM de Ñanquihue, la 107.7 del dial, donde puedes disfrutar de buena música y por supuesto del buen rock a través de Paraíso Infernal, y donde también puedes escucharnos en su señal online en despiertafm.cl. Así que un gran abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock todos los domingos a partir de las 21 horas a través de Radio Despierta FM de Ñanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros seguimos adelante, y en esta oportunidad con una banda estadounidense de nu metal y rap metal formada en la ciudad de Jacksonville, Florida, en 1994. Conocida ya por todo el mundo, Limp Bizkit, integrada actualmente por Fred Durst en voz, Sam Rivers en bajo y coros, John Otto en batería, Wes Borland en guitarra y coros y DJ Lethal en tornamesas, samples, programación y coros. La banda tiene 6 discos de estudio y en esta oportunidad nosotros vamos a programar un tema de su tercer álbum de estudio, el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. La canción que vamos a escuchar es el ya clásico Rolling Air Raid Vehicle. Y luego vamos a seguir con otra banda clásica, los maestros de Motley Crue, banda formada en 1981 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, por el bajista Nicky Sick y el baterista Tommy Lee, a los que se sumaron posteriormente Vincent Neil en la voz y Mick Mars en guitarra, este último reemplazado desde el año 2022 por John Pipe. Esta banda cuenta con 9 discos de estudio y nosotros vamos a programar uno de sus éxitos, Kickstart My Heart, del disco Dr. Feelgood de 1989. Entonces, muchachos, vamos con 2 temazos. Primero vamos a escuchar el nu metal de Limp Bizkit y su tema Rolling Air Raid Vehicle del disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water del año 2000. Y luego escuchamos el hard rock de Motley Crue de su tremendo disco Dr. Feelgood de 1989. Programamos el tema Kickstart My Heart. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Rolling, rolling, rolling. Now I know y'all be loving this shit right here. Well, I antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que todos los sábados llega un nuevo programa en formato de podcast, es decir, este formato permite escucharlo en el momento cuando llega este nuevo programa o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. ¿Dónde? A www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de los ríos, donde, como señalamos, estamos todos los sábados con un nuevo programa. Así que un fuerte abrazo a todos quienes rockean a través de www.riobuenanoticias.cl, escuchando Paraíso Infernal. Y nosotros vamos ahora a escuchar un tema de Black Veil Brides, banda estadounidense de rock formada en el año 2006 en Hollywood, California, integrada por Andy Biersack en voz, Jake Pitts en guitarra principal, Jing en guitarra rítmica y violín, Lonnie Eggleton en bajo y Chris Sissicoma en batería. Esta banda cuenta actualmente con 6 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su último trabajo, The Phantom Tomorrow, lanzado al mercado el 29 de octubre del año 2021. El tema que vamos a escuchar es Torch. Y luego seguimos con una agrupación de Stoner Doom Metal formada en el año 2017 en la localidad de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Me refiero a Cosmic Reaper, banda integrada actualmente por Garrett Garlington en bajo, Jeremy Grossmith en batería, Dillion Prinsing en guitarra, Dad Collins en guitarra y voz y Pete Snaddle en guitarra líder. Esta agrupación tiene 2 discos de estudio, el primero de ellos Cosmic Reaper, lanzado al mercado en el año 2021, del cual vamos a programar hoy la canción Hellion. Ya, entonces, vamos a disfrutar primero de Black Veil Brides y su tema Torch del disco The Phantom Tomorrow del año 2021. Y luego escuchamos a Cosmic Reaper con el tema Hellion del disco Cosmic Reaper, que fue lanzado al mercado también en el año 2021. Taking him through. Sin darnos cuenta, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos y escuchar los dos últimos temas, les recordamos que todos los viernes, en formato de podcast, llega un nuevo programa www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de todo el país, y donde estamos, como mencioné, con un nuevo programa todos los viernes. Ojo, que también pueden poner en el buscador de www.paislobo.cl para ir a su final y van a encontrar todas las temporadas anteriores en formato de podcast, es decir, puedes escucharlo en la misma página o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Además, otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario es Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM en sus diferentes señales todos los martes a partir de las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario, y quienes también nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. También, como siempre, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir primero con una banda de punk fundada en Salvatierra, País Vasco, en 1995, Caos Etílico, banda que se separó el año 2000, volviendo en el año 2022 con Sigor en voz, único miembro original, Aguayo y Aguayico en guitarras, Fonta en bajo y Kepa en batería. La banda cuenta con dos discos de estudio, uno de ellos, No hay agua, su primer trabajo del año 1998, del cual vamos a escuchar el tema Hipocresía. Y cerramos definitivamente con una banda finlandesa de thrash metal, fundada en Helsinki en el año 2000, Bloodrit, integrada actualmente por Jyrki Leskinen en voz, Teemu Bakangas y Niko Kapinen en guitarras, Esa Penara en bajo y Petri Lamasari en batería. La banda cuenta con un álbum de estudio a la fecha lanzado al mercado en el año 2011 bajo el nombre de Crown in Hell, del cual vamos a escuchar el tema March of the Dead. Ya, gente, comenzamos entonces a cerrar este nuevo programa de Paraíso Infernal en la temporada 20 y nos despedimos como siempre con buena música. Vamos a escuchar primero una banda de punk rock del País Vasco, Caos Etílico, de su disco No hay agua del año 1998. Vamos a escuchar el tema Hipocresía. Y cerramos con los finlandeses de Bloodrit, de su disco Crowing in Hell del año 2011. Escuchamos el tema March of the Dead, con el cual nos despedimos. Y como siempre, gente, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Eres tan especial, huyendo de la realidad. Tan solo tratas de aparentar que las cosas no van tan mal. A mí no me vas a engañar, tus palabras me dan igual, el mundo sufre hipocresía, hipocresía. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. Sabes que hay hambre y enfermedad, menos hablar y haz algo ya. Sabes que muchos lo pasan mal, tu mundo es puta falsedad. Brindar con el de antes de ayer, firmar de nuevo papel, otra mentira que suene bien. Solo piensas en tu poder, nadie va a hacerte comprender que el mundo sufre hipocresía, hipocresía, hipocresía, hipocresía, hipocresía, hipocresía. Hipocresía, hipocresía.